Estamos dando comienzo a la asamblea, pasando por el punto número uno del orden del día, como siempre, la elección del moderador. No sé si alguien se quiere proponer para moderar. Tenemos dos propuestas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Malena Levy. Bienvenidos al Consejo Consultivo, a la Asamblea. Arrancamos, ¿no? Bueno. Hay que hablar un poquito de la problemática del Parque Centenario. ¿Alguien? ¿Al siguiente tema? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Mircea Despeña. Ya que mientras definen quién va a hablar del tema del parque, cortito. Ya que estamos reunidos en el Consejo, hay un tema que tiene que ver con lo que sucedió el lunes, que recién hablábamos, la tormenta. Y como hay una pésima información, por no decir una cobertura total de lo que está pasando en la ciudad, es importante que por lo menos nosotros sepamos lo que está sucediendo en algunos sectores del barrio. No sé si todo el mundo está enterado de lo que ha pasado en la zona de Caballito Norte, porque de Caballito no se ha hablado acerca de cómo ha repercutido las inundaciones. Tuvimos calles no solamente anegadas, sino que se han transformado en ríos, roturas de cristales, roturas de autos. Digo, brevemente, tengamos en cuenta esto, me parece que es un tema que la Comisión de Planeamiento quizás pueda tomar como para ir estudiando, si bien está varias de estas situaciones fundadas en obras que tienen que ver con las competencias exclusivas del gobierno de la ciudad, me parece que es oportuno que también miremos en detalle lo que está pasando con esto. Así que nada más, tiro esta inquietud para ver si cómo lo vamos analizando a futuro. Bueno, sí, con el tema de la problemática de Parque Centenario, tengamos en cuenta, yo sé que esto es importante, lo que es temporal y demás, pero tratemos de mantenernos en los temas del orden del día y para la siguiente asamblea se pueden proponer todos los temas que quieran, así que pasemos a lo que se votó a discutir, que es el tema de la problemática del Parque Centenario. Yo lo que quería decir es que desde algunos compañeros que integramos algunas organizaciones del barrio, lo que hemos propuesto es la conformación, bueno, ponernos a las rejas, al enrejado por el enrejado en sí, sino que se solucione el tema con un plan de manejo del parque que sea ordenador de la situación interna, que el gobierno de la ciudad se tiene que hacer cargo de ordenar lo que es la feria, o sea, ordenarla para que pueda la gente circular en el parque, y después ordenar lo que es el desastre que está convertido el parque, que no está cuidado, que están las luces sin funcionar, que hay zonas donde no se puede transitar. Bueno, nos parece que lo correcto es que todas las organizaciones vinculadas al parque conformen una mesa y que esa mesa sea un organismo, digamos, asesor de cómo debe ordenarse y funcionar el parque. El parque no necesita rejas si está controlado y ordenado. O sea, las rejas son una solución falsa. Eso es lo que pensamos muchos de los que hemos estado viendo el tema en estos días. No queremos rejas, queremos ordenamiento del parque a través de un plan de manejo. Por supuesto, el plan de manejo puede presentarse por un proyecto de ley o de diversas maneras. Y lo tiene que ejecutar, por supuesto, el Poder Ejecutivo, porque digamos, es la autoridad del gobierno de la ciudad. Pero nosotros creemos que las organizaciones que están incluidas en el parque, los artesanos, los libreros, el centro de astronomía, el Pasteur, el Marie Curie, el museo, bueno, tienen que estar, y las organizaciones vecinales que específicamente se ocupan del parque, ¿no? Como acá hay un compañero de una, que es de voluntarios del Parque Centenario, tienen que estar presentes en esa mesa que trate el tema del parque. Ahora, tiene que ser una convocatoria, sin duda, del Ejecutivo, porque no puede quedar en nosotros, porque nosotros no tenemos los recursos para solucionar el problema del parque. No los tenemos. Son recursos económicos del Poder Ejecutivo. Entonces, nos parece que, bueno, que sabemos que hubo un contacto entre el Ejecutivo y algunos miembros de la comuna, y bueno, nos parece que este es el único camino, un plan de manejo. Un plan de manejo con participación popular de los vecinos. Nada. ¿Alguien más? Buenas tardes, estaba esperando, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estaba esperando a otra compañera, yo creo que me vieron hace... Perdón, nombre y apellido. ¿Qué tal? Cristina Ruano. Ah. Bueno, entonces hablamos un poquito entre las dos, o sea, representamos un poco la gente de la Asamblea de Parque Centenario. Perdón, perdón. Cada vez que pasan un moderador al frente, dé el nombre y apellido. Gracias. Bueno, creo que estuvimos acá hará el 18 de agosto, empezó a funcionar, empezamos a reunirnos los vecinos, algunos vecinos, ante la noticia de que iban a enrejar el Parque Centenario. Nos enteramos por La Nación y por Clarín, nos empezamos a reunir todos los sábados, y bueno, pasó que para la semana del 25, por ahí de septiembre, justamente empezaron a colocar las rejas, sin ningún tipo de aviso. Bueno, ahí nos convocamos rápidamente, se tenía planificado un gran festival con distintos artistas y con distintas bandas, eso se hizo, y bueno, y esa misma, una de las noches, se tiró la parte, habían puesto nada más que, ¿cuántos? Sí, 10 metros de rejas, se tiraron las rejas, y a partir de entonces el parque está abierto, no lo cierran más, pero bueno, no sabemos que, o sea, cuándo, en qué momento el gobierno de la ciudad puede seguir insistiendo en volver a colocar las rejas. Sí, igual hay una cosa que yo agregaría, estuvo insistiendo el gobierno de la ciudad en volver a colocar las rejas, próximamente mandando a Salvatori, que es la empresa que ahora se está encargando también de colocar las rejas y no solamente del mantenimiento, que nunca hizo. Y no solamente se ha presentado Salvatori, sino que Espacios Verdes, y también se presentó la Metropolitana, junto con la Infantería que tiene la Metropolitana. Entonces, obviamente que muchos compañeros decidieron para que el parque se mantenga abierto, porque es una de las pautas a seguir, que no queremos rejas porque nunca se nos consultó, o por lo menos a nosotros no, y que se mantenga el parque abierto. Entonces, no solamente recibimos esas intimidaciones, sino que también, obviamente, los compañeros que estuvieron ahí en el acampe han sufrido también muchas de las cosas que tienen que ver con propiamente la calle, ¿no? De lo que pasa en la calle, pero creo que la intimidación más grande fue que Espacios Verdes ha venido durante 2 semanas presentándose con Infantería y todo, y también no han venido con ningún tipo de orden de desalojo, ni ningún acta como para seguir las obras, ni nada, solamente se presentaron. Después otra de las cosas que pasaron fue que, bueno, se están armando talleres, abierto a toda la comunidad, a todos los vecinos, donde cada uno puede ir a dar o recibir, ¿no? También los talleres, el taller de permacultura que funciona los miércoles y los sábados. Una de las propuestas de la asamblea fue hacer una huerta comunitaria, viendo que era un espacio donde estaba totalmente abandonado, un espacio público, y abandonado por aquella empresa que está encargada de hacer el mantenimiento, estaba lleno de escombros, se hizo una limpieza total de esto, se ha trabajado con la tierra y gracias a la colaboración de varios vecinos se ha colocado plantines y en ese sentido para trabajar en conjunto con la comunidad. Una de las cosas que fueron pasando, por ejemplo, fue que la escuela Uriburu, un séptimo grado, se ha presentado el docente junto con los chicos para visitar la huerta, para dar conocimiento de lo que es un espacio público, una huerta y el trabajo en asamblea. Ellos mismos también han hecho una entrevista a la metropolitana que estaba en ese momento, a Espacios Verdes y a los chicos que están en conjunto en la asamblea. No sé si... Bueno, se han hecho también actividades por dentro, ¿no? O sea, del parque, como por ahí un festival con banda, siempre dando conocimiento de cada una de estas cosas y juntando firmas para que la asamblea siga creciendo. Seguimos convocando, nos han llamado a los medios, algunos se han presentado en el momento que más se busca posición y otros por ahí siguen en continuación, como son los medios alternativos. No sé si... También que hemos estado hablando con distintos legisladores para ver qué posibilidad hay de un proyecto de declaración, no a las rejas, en principio, también un pedido de informes, porque lo que decías vos es cierto, o sea, el parque está en muchos lugares abandonado totalmente, y bueno, nosotros queremos que nos expliquen por qué, porque el presupuesto está, y no se entiende entonces en qué lo están usando, así que bueno, estamos trabajando en eso. Tenemos 4 horas, acá 4 horas de video, en donde está justamente tomado todos los problemas uno por uno que tiene el parque hoy. Así que bueno, en eso estamos y seguimos pidiendo firmas, así que bueno, es probable que ahora le hagamos pasar una nota en donde dice no a las rejas, si nos quieren colaborar con esa firma, que vamos a seguir sumando a todo esto. A ver. Sí, hablando de estos informes que fuimos dando periódicamente con cada una de las situaciones que fuimos pasando ahí en el parque, está haciendo un documental de 20 minutos, un mediometraje que se va a presentar ahora en DOCA, en la muestra anual de documentalistas argentinos, para poder visibilizar un poco el tema del abandono en el espacio público. Pero como decía también Cristina, cuando fuimos esta vez a la legislatura, nos dimos cuenta de que había muchos otros vecinos en otros espacios públicos también teniendo este tipo de lucha, ya sea por las rejas, ya sea por el abandono, el mantenimiento o lo que sea, y en ese sentido fuimos armando una red de contactos como para poder establecer también de alguna manera una lucha en su conjunto por el espacio público. De hecho, muchos se han acercado a nosotros como para solidarizarse y mandar cualquier tipo de información, como hay algún parque, no, la plaza, por ejemplo, la de Papo, ellos solo se han autoconvocados y pudieron hacer que se saquen las rejas o que no se pongan directamente las rejas, pero lo que hicieron también es hacerse cargo de ese lugar y bueno, entonces sabemos que están mucho más avanzados que nosotros, obviamente que tienen otras dimensiones esa plaza y en ese sentido, bueno, colaborar como para ver qué pasos a seguir, ¿no? Y de paso, los escritos que hemos presentado como una especie de para pedir información sobre Salvatori, de dónde viene el tema de colocar la fresca y todo eso, que lo hemos hecho en la comuna, el presidente de la comuna nos ha dicho que va a ser como canal intermediario entre lo que es el Ministerio de Espacios Públicos y obviamente los vecinos o la Asamblea del Parque Centenario, y hasta ahora todavía no tuvimos ningún tipo de respuesta. Notas que fuimos viendo hace más o menos 4 meses atrás, se hablaba de 19 millones, supongo que para cada uno de los parques, porque no solamente estaba el Parque Centenario, sino que Plaza Flores y Parque Lezama. Así que se hablaba de 19 millones, teniendo en cuenta que hace 6 años atrás ya se hizo una reforma del parque con esas rejas, supuestamente, donde se gastaron ya 16 millones con un montón de cosas que después dejaron abandonadas, como el sistema de riego que está por el otro lado de las rejas, parquización, etc. Y otra de las cosas que también estamos queriendo averiguar es que sabemos por muchas personas que las actividades que se están haciendo en el anfiteatro ese que se volvió a reformar hace 6 años atrás, donde se estuvieron cobrando entradas con la excusa de decir que tenían que hacer el arreglo con el sonido, ¿no? Con la gente que prestaba el sonido. Nosotros decimos que un espacio público que tiene un anfiteatro debería tener la iluminación, el sonido ya incorporado y no tener que facturar por otro lado, más en un espacio público. Bien, buenas noches, mi nombre es Juancho Diego. Con respecto al parque, tenemos con los vecinos que terminan de hablar una postura en coincidencia en cuanto en que en principio estamos en contra de la reja, pero también creemos que el parque necesita de una reorganización en cuanto a su funcionamiento. En esa reorganización nosotros proponemos una mesa donde participen las distintas organizaciones y las distintas formas de organización, tanto políticas como sociales, que están vinculadas dentro del parque o del parque, y también instituciones, porque tenemos escuelas, hay un centro de estudio, hay facultades, hay toda una serie de distintas instituciones que rodean y están dentro del parque también algunas de ellas. Por lo tanto, planteamos esta mesa en la cual, por supuesto, con esto se buscaría no solo un ordenamiento del parque, sino aparte del ordenamiento, una gestión, que sea una gestión en común, una gestión consensuada, y un espacio público, que es un espacio público. Y también, y en esto sí discrepamos en cuanto a los planteos, ¿no?, de los vecinos que terminan de hablar, en que creemos que no es apropiado apropiarse tampoco de los espacios públicos. Los espacios públicos, son abiertos, son para todos los ciudadanos. Cualquier forma de apropiación, ya sea que se quiera garantizar alguna mejora en cualquiera de los espacios públicos, es también una forma de apropiarse del espacio, como poner la reja, y tiene también el mismo tipo de características. Separando las cuestiones que plantea una cosa u otra postura. Pero también queremos dejar sentado que no estamos de acuerdo con esa metodología, no la compartimos, y por otro lado, sí compartimos que es un proceso que hay que llevar adelante y que hay que comenzar trabajando con ese proceso. Ese proceso debe ser consensuado. Consensuar un proceso significa también sentarse no solo con las organizaciones, sino también con los sectores de gobierno, que indudablemente también tendrán que tomar algún tipo de decisión. Por supuesto que no compartimos, seguimos sin compartir el tema de las rejas sin ningún tipo de consenso. Si nos explicarían tal vez cuál es el objetivo y demás, tal vez podríamos empezar a pensarlo de alguna otra manera. Pero en principio habría que discutir cuáles son los objetivos. Hoy las rejas sí, las rejas no, y tendríamos que empezar a discutir qué es lo que pasa con el parque, cómo se gestiona y cómo se puede hacer una gestión consensuada y una gestión que realmente motorice un parque donde también desaparezcan determinadas situaciones que no nos permiten hacer uso del parque, porque si uno quiere hacer uso del parque, por ejemplo, un fin de semana, resulta bastante difícil hacerlo porque el parque prácticamente está apropiado. Con lo cual, hay toda una serie de discusiones y de cuestiones que creo que tenemos que discutir y plantear, de cuál es el uso del medio público, que no quedan solo en las rejas. Bueno, buenas noches. Claro, apropiado por quién, porque hacer esa parte. Los fines de semana hay una apropiación ilegítima del parque. Hay una apropiación ilegítima del parque. Hay gente que hace uso del parque y no está contemplada ni en las normas, ni en las formas de organización, ni en ninguna de esas cuestiones, y que aparte todos conocemos que hay sectores que están lucrando con esta cuestión. Entonces, seamos sinceros en el concepto. ¿Cómo? Claro, porque la aprobación de parte, sí, la tengo. Claro, pero no de esa chica. Perdón, claro, se están preguntando a quién se refiere, a qué grupos puntualmente. Todos los usos que no ampara la norma son ilegítimos. No, no, hay una norma para el uso de los espacios públicos. No la tengo ahora en este momento conmigo. Los elementos que se pueden comercializar dentro de un espacio público y dentro del Parque Centenario concretamente, sí, dentro del Parque Centenario hay una norma. Malena, tenés que... Bueno, perdón, si no hay nada más, vos querés, usted tiene... El vecino tiene... El parque viene desde hace mucho tiempo con un deterioro del gobierno y abandono del gobierno. Todo eso hizo que las rejas, alguien que no está de acuerdo, los vecinos no estamos de acuerdo con las rejas, hizo que nos juntemos y que por suerte se vuelva a reeditar el plan de manejo que nosotros siempre proponemos desde distintos gobiernos y distintos funcionarios que han pasado. Así que obviamente que eso venimos a valorarlo. Y es muy importante que el plan de manejo sirva y que el Ejecutivo tiene que estar sin lugar a dudas, porque sin el Ejecutivo ese plan de manejo, ese consenso, como se quiera llamar, no va a existir. Sobre el uso del parque, a ver, creo que es un conflicto bastante... El parque es conflictivo, hay distintas formas de usarlo. A mí me parece bárbaro que la gente y el vecino se apropie del parque usándolo todos los fines de semana. Después tenemos distintas formas de ver cómo se hace esa apropiación, quiénes son los que apropian, la que hace apropiación y demás. Pero me parece que es bárbaro que el vecino vaya y tome mate, juegue a lo que tenga que jugar el fútbol en el lugar que tenga que hacerlo y demás. Me parece que esa es la apropiación legítima del vecino que tiene que estar participando en la mesa de consenso y de debate. Después hay distintas formas en las cuales hoy sí está apropiado, digamos que la feria es un problema. Hay una feria que es legal, hay dos ferias que son legales, para llamarlo así, para hablarlo claramente como es. Digamos que la feria de artesanos y la feria de libros que son legales, y la feria de la otra cooperativa que está sobre la partida de las argentinas también es legal. Entonces acá el único problema es la feria que está sobre las veces. Y ese es un problema, digamos, en el cual me parece que solo como vecinos lo tienen que solucionarlo el gobierno junto con la feria para darle un ordenamiento al parque. Después, sobre todo la problemática del parque, me parece que es válido discutirlo en un lugar donde esté el gobierno, donde el gobierno sea el aval. Ojo, estoy diciendo, este plan de manejo sirve para este gobierno y para todos los gobiernos que vienen. No por nada, hace dos años, este gobierno vetó una ley que fue aprobada sobre la legislatura por el plan de manejo del Parque Centenario. Entonces, obviamente, el gobierno tiene participación de los vecinos y nada por el estilo. Entonces, hay que hacer esta mesa de consenso, tiene que estar algo, no sé si a la forma de institucionalizarlo, sería quizás por una ley, por alguna forma de legislatura, para que esto tenga una continuidad en el tiempo y cuando se solucione, esté ordenado el parque, que la gestión del gobierno, que sería espacio público, junto con los vecinos, con esta mesa, estén monitoreando, estén viendo qué es lo que va sucediendo con el Parque Centenario. Así que esa es la forma de cogestionar, pero la forma en la cual tenga el vecino participación. El vecino, un minuto. Buenas. Mi nombre. Yo lo que estoy pensando es que acá tenemos coincidencias con no avalar las rejas en el Parque Centenario, y creo que estamos todos de acuerdo en que eso no solucionaría absolutamente nada. Creo que también estamos todos de acuerdo en que hay una gran falta de gestión en el Parque Centenario. Si bien hay una parte ya enrejada del Parque Centenario que la mantienen muy linda, vemos cómo para no quizás justificar la reja exterior dejan en completo abandono el resto del parque. Entonces sería muy bueno que se trabaje en una mesa de gestión entre todos los actores del Parque Centenario, más las organizaciones, los vecinos, para buscarle soluciones al parque. Lo que sí, en cuanto a las ferias y todo eso, yo creo que hay que trabajar con los feriantes en esa mesa también. Y en todo caso, los puestos que sean ilegítimos, buscar la manera de legitimarlos, pero no de expulsarlos, sino de trabajar junto a los feriantes. Así que yo creo que la propuesta que haría, que es lo que más o menos estamos de acuerdo todos, por lo menos esta va a ser mi propuesta, es que sentemos una postura respecto de no querer las rejas en el Parque Centenario y pedir, que eso sería genial, que haya una mesa de gestión para tratar todas, absolutamente todas las problemáticas del parque, pero incluyendo a todos. Gracias. Allá y los van llamando. Cortito, yo quiero decir, yo estoy en contra de la reja en todas las plazas. Digo, estoy en contra de la reja en el Parque Rivadavia, en Plaza Irlanda y en el Parque Centenario. Creo que es un gesto de debilidad frente a la delincuencia. Nosotros tenemos que hacernos cargo que al parque se puede ir a toda hora. Ahora que cerca del verano, toda la gente que vive en departamento, de dos ambientes, de un ambiente, el único lugar donde tiene que para ir es el parque. Y cuando empieza a las 10 de la noche nos empiezan a arriar, si no van a ver el Parque Rivadavia, en el talud ese que hay sobre la avenida Rivadavia, toda la gente sentada. Las 10 y media, 11, a las 7, bueno, yo pasé más tarde. Digo, me parece que las plazas deben ser para todos. No puede ser que la plaza se cierre. Digo, la plaza es como dice Mauricio Macri, que ama a lo público, es para todos, no puede ser que a determinada se cierre. Y lo que tienen que hacer, hacerse cargo de las plazas. ¿Qué significa hacerse cargo de las plazas? Iluminarlas bien y poner la policía metropolitana, que nadie sabe dónde está la policía metropolitana. Un buen destino sería que caminara por ahí y nos cuidara a todos los vecinos que queremos ir a una plaza. Entonces yo creo que hay que poner de una vez por todas las rejas, y tengamos presente algo que se viene: las confiterías en las plazas. Estemos atentos a este tema, porque estos muchachos privatizan todo. Y qué lindo que es enrejar la plaza de noche y que solamente se puede entrar a la confitería. Esto no empieza ahora, pero imagínense el año que viene, cuando llega octubre, noviembre, vas a la confitería, podés pasar. Vas a la confitería, podés pasar. Digo, antes que llegue eso, no a la reja, sí a la iluminación, no privatizar más las plazas, que no nos privaticen más las plazas. 100 confiterías van a usar, 12.000 metros cuadrados de plaza se va a usar. Entonces, si nos tenemos que oponer antes, hoy están aprobando entregar gratuitamente 34, 37 hectáreas a la Federación de la Empresa de Camiones, a la Cámara de Camioneros de allá de la zona sur. Le van a entregar en el Parque Roca 37 hectáreas gratis. Digo, esto no va a pasar, no nos va a ganar el Parque Rivadavia, pero nos van a poner confitería en el Parque Rivadavia, nos van a poner confitería, con las rejas vamos a tener entrada para poder pasar. Por eso yo me opongo a todas las rejas en todas las plazas. Y después vemos cómo nos ordenamos. Pero primero tiene que haber luz, que no más rejas y que la gente tenga plaza para todos. El otro día pudimos ver Boca y River para todos, tenemos que ir al parque todos a cualquier hora. Bueno, no entendí eso de que ama a lo público, al grito de es mío. No, es mío. No, como me parece, como aporte, coincidiendo plenamente con lo que ha planteado Montero recién, oposición total a las rejas. Además, ojalá lleguemos a avanzar en algún momento a retirar las rejas que ya se han instalado, ¿no? Porque la verdad es que Esa es una pelea que ya se dio en este barrio hace muchos años, en el Parque Rivadavia, que lamentablemente perdimos. ¿Sí? Así que bueno, hoy tenemos la problemática del Parque Centenario y tenemos que dar esta batalla para evitarlo, que más fácil es después quitarlo. Lo que quería señalar es que me parece que caemos recurrentemente en un error, que es situar la discusión o puntualizar el tema Parque Centenario como primera reacción con el tema de la feria. Y me parece que no podemos perder de vista esta suerte de doble estatus o doble situación que presenta el Parque Centenario, que es un parque eminentemente barrial de lunes a viernes y un parque que es de la ciudad y del Gran Buenos Aires los fines de semana, mayoritariamente. Pocos son los vecinos, proporcionalmente, los días sábados y los domingos que concurrimos al parque, damos una vueltita y demás, pero hacer uso del parque integralmente, esto es algo que se da casi con exclusividad para los vecinos del barrio de lunes a viernes. Me parece que es importante, y los sábados de mañana, digo también, ¿no? hasta que comienza todo el desarrollo y el planteo de las actividades comerciales. No es un dato menor y tenemos que tenerlo en cuenta. De ahí la importancia del plan de manejo, yo creo que un lugar fundamental, aparte de sacar la declaración que saquemos hoy, si lo logramos, de rechazo a la instalación de las rejas, trabajar el tema del plan de manejo ya se ha hecho. Acá hay un antecedente, está el antecedente de Parque Avellaneda. El mejor lugar, a mi criterio, es la comisión del Consejo Consultivo, y desde ahí con fuerza estamos en condiciones de arrimar proyectos nuevos el proyecto al cual arribemos a la legislatura de la ciudad, que indudablemente es el lugar a donde tenemos que llegar con toda la fuerza posible. Y creo que a esta juntada de firmas que los vecinos, que los amigos de la asamblea están haciendo contra las rejas, ha habido iniciativas aquí de distintas organizaciones políticas y sociales planteando algo por la propositiva. Me parece que esto tenemos que redoblar los esfuerzos para llegar a todos los vecinos y también a aquellos que, no siendo vecinos del barrio, utilizan el parque los fines de semana y nos van a potenciar en este reclamo y en este planteo. Sí, una de las cosas que nosotros en la asamblea estuvimos viendo también, que tiene que ver con la cuestión de la seguridad, ¿no? Es que lo que ha hecho este gobierno es colocar más cámaras, las rejas, y también no colocar la policía o la metropolitana, pero sí colocar la UCEP, que ha funcionado más de una vez en el parque, con las distintas problemáticas que existen y que coexisten en el barrio, como es los chicos que están en situación de calle, como la gente que también está en situación de calle. Nosotros desde la asamblea decimos no a las rejas, pero también decimos a una seguridad que no tenga que ver con más policía, que no tenga que ver con las cámaras y que tenga que ver con las rejas. O sea, desde nuestro lado hay que tener bastante cuidado con eso. La UCEP estuvo funcionando mucho tiempo, muchos de ellos también por ahí siguen permaneciendo en lo que es la metropolitana. Muchos sabemos cómo fue conformada la metropolitana y no queremos, porque los distintos problemas que existen en el parque siguen existiendo. La gente en situación de calle está y hay que hacerse cargo de eso. Y como gobierno se tiene que hacer cargo de darle uno de los derechos, que es la vivienda, a los pibes una educación, y en todo caso, si no existe, que ponga más por ahí iluminación, siempre y cuando no afecte, ¿no?, al medio natural, porque sabemos muy bien que también puede llegar a afectar a eso, pero sí por ahí poner un montón de gente que esté trabajando en lo que es espacios verdes, porque es eso, por ahí son personas que necesitan bien trabajo y pueden estar trabajando en distintos horarios. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que, en ese momento decía que amaba lo público, obviamente que está totalmente registrado de que no amo lo público cuando viene Espacios Verdes a sacar una huerta. O sea, es muy raro, ¿no? Es casi contradictorio. Y, bueno, otra de las cosas, de las problemáticas que hay, es cómo talan los árboles, ¿no? O sea, los descuartizan. Evidentemente hay gente que no está capacitada para poder hacer eso, que no entienden nada de lo que tiene que ver con los árboles, y en ese sentido también tendríamos que estar por ahí en los espacios verdes, defendiendo el espacio verde también desde ahí. Lo verde lo están descuartizando. Así que bueno, quería por ahí subrayar un poquito el tema de la seguridad. No a las rejas, no más policía y no más cámaras. Bueno, Perdón. Mi nombre es Maximiliano Dice y tengo una sospecha que Macri también es capaz de usar y enrejar el parque para hacer eventos, no solo en confitería, sino tipo recitales o algún evento deportivo menor, pagando entrada. Y no me extrañaría que lo haga porque este tipo lo único que le interesa es sacar plata de donde sea. Nada más. De algo, estamos hablando de declaraciones y demás, hay que tener en cuenta que es una declaración en la cual no estamos de acuerdo, pronto yo, la asociación y demás, y como vecinos también, en la instalación de los vales en las plazas y en el estacionamiento subterráneo en las plazas. El Parque Rivadavia es uno de los que está en licitación, que todavía no está licitado porque las concesionarias no se quieren hacer cargo de ese lugar. O sea, hay que tener en cuenta eso y hay que estar en cuenta que defender el espacio público, defender el espacio verde, porque el caballito no va, sino que faltan, y hay que tener en cuenta eso, y en el cual sí estamos en contra de la instalación de los bares y de los estacionamientos subterráneos. Bueno, nadie tiene algo nuevo que aportar, si alguien tiene, me dice. Voy a pasar a leer las dos mociones que han salido concretas de todas estas intervenciones. Serían estas dos. En realidad podemos dividirlas en tres. La primera moción es dejar sentado de esta asamblea que decimos no a las rejas en el Parque Centenario. ¿A favor? ¿En contra? A favor. La segunda moción es que queremos que se conforme una mesa de gestión para elaborar un plan de manejo del parque que involucre a todos los actores del Parque Centenario, a las organizaciones sociales y políticas del barrio, a los vecinos y a las autoridades correspondientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿A favor? ¿En contra? Y la tercera, que es la que acaba de decir el señor, es también dejar sentado que una declaración sobre para decir que no queremos la instalación de bares y estacionamientos privados en los parques y plazas de la ciudad. ¿A favor? ¿En contra? Perfecto. Pasamos al. Hay una plazoleta que une Pompeya, Soldati y no me acuerdo el otro lugar que está en el medio, donde se están juntando. Hay vecinos que se están ahí juntando porque quieren hacer un evento de los usuarios. Se está acercando ahí, así que es otra de las cosas que también se está tratando de hacer. Sacando las sí, bueno, pasamos al siguiente tema que nos compete en la asamblea de hoy, según lo votado en la asamblea anterior, que es el tema del presupuesto para la comuna en el 2013. Y la pregunta que se nos plantea es, ¿otra vez las comunas van a estar sin presupuesto? Abrimos la intervención a los vecinos que quieran participar. Por favor, se van anotando ordenadamente como oradores. Van levantando la mano. ¿Quién tiene...? El coordinador de la asamblea. Bueno, el tema del presupuesto, el mes pasado recuerdan que se acercó el presidente de la Junta Comunal junto a algunos otros comuneros a hablar un poco de cómo iban a presentar el presupuesto. Terminaron consensuando entre todos ellos un presupuesto y lo enviaron, pero parece que lo que expuso ayer Machiavelli no se le dio mucha pelota. Encima se descompuso, si no me equivoco, a la hora de responder al resto de los legisladores y se retiró. Por lo tanto, al parecer, si bien todavía no está bien claro todo, ya que se descompuso el señor, no terminó de responder todas las preguntas, parece que no va a tener presupuesto la Junta Comunal nuevamente el año que viene. Así que yo creo que habría que volver a aclararse con respecto de la Ley 70 que necesitamos que se cumpla. A mí me parece que el día que se vota el presupuesto habría que movilizarse en todas las comunas a la legislatura para presionar porque en realidad el presupuesto se arma desde antes, pero se modifica en el momento. Lo sé por experiencia propia. Así que me parece que el día que sepamos que se vota el presupuesto, en coordinación con los otros consultivos de las comunas, deberíamos citar a ir a la legislatura, presionar, hacer prensa y todo lo demás. Me parece que esa sería la... No tenemos otra posibilidad, me parece, de presionar más que la presencia ahí el día que se vote el presupuesto. Sí, estaba así. Porque el vecino... Después cae otro. Bueno, el presupuesto, como habían dicho, ¿no?, los comuneros, se presentó el proyecto de presupuesto por los comuneros con los distintos barrios, con los distintos gastos por cada una de las de los distintos grupos en los cuales está dividido, ¿no?, la comuna. Cada uno de los comuneros presentó su presupuesto, eso fue elevado al Ejecutivo por la resolución 12. Esa resolución 12 no fue atendida por el subsecretario, por Machiavelli, no la agregó al presupuesto, sino que confeccionó un presupuesto distinto, y el presupuesto que presentó, como bien decía Valtro, es muy parecido al presupuesto anterior, o sea, prácticamente solo hay presupuesto en las obras que está realizando Machiavelli y en la parte de sueldos, que son los sueldos que ya venían del personal que está trabajando en este momento, y ninguno de los gastos que se habían previsto para ir realizando algunas cuestiones de gestión de cada uno de los comuneros ha sido atendido por el subsecretario. Por lo tanto, el presupuesto para el 2013, si se decide ese presupuesto u otro, porque también cuando se modificó el presupuesto y hubo otro presupuesto, la decisión política que tiene el Ejecutivo es de no dar presupuesto para ejecución a las comunas. Esto está claro y queda claramente definido en la elevación que ha hecho Machiavelli. Y coincido con lo que decía Valtro, que habría que hacer alguna movilización para ese momento. Vecino, ¿sí? Desde acá voy a pedir una moción de orden para que se vote un repudio total al señor Machiavelli y al señor Macri por el ahorramiento presupuestario a todas las comunas de Capital Federal. Nos están quitando la independencia de las comunas, que es lo que tendría que hacer funcionar el barrio. Nada más. Bueno, hace dos asambleas atrás creo que habíamos hablado del tema del presupuesto. Es indudable cuál es la política del macrismo con respecto al presupuesto de la comuna y cómo se van a administrar los recursos, quién quiere manejar los recursos y la no descentralización. No hay creencia en la descentralización. Ahora, otro de los temas es cómo se va a distribuir el presupuesto. Y acá tampoco se está cumpliendo con la ley. Lo hemos planteado hace dos meses atrás. La ley es muy clara al respecto y plantea la necesidad de la construcción de indicadores sociales, de la matriz presupuestaria, construida en base a indicadores sociales, culturales, económicos, que son los que van a definir de qué modo se asigna la partida presupuestaria en cada una de las 15 comunas. Y acá, vecino, me parece que también hay que revisarse un poco en lo que estamos haciendo nosotros, que no hemos aportado mucho en este sentido. No existe esta situación. Nadie cree en que haya que construir matrices presupuestarias ni indicadores sociales, porque no se cree en la justicia social, que es otro de los fines claros que persigue la ley de comunes y la descentralización. Ahora, nosotros me parece que con esta experiencia de todo un año deberíamos plantearnos de aquí en adelante empezar a discutir este tema, porque el próximo año nos va a volver a agarrar del mismo modo, se distribuya o no se distribuya la plata. Hay dos situaciones. Una es, ¿se distribuye la plata? La otra, ¿cómo se distribuye la plata? Y en cómo se distribuye la plata, me parece que nosotros tenemos una responsabilidad política y social de la cual nos tenemos que hacer cargo mínimamente para exigir a quienes tienen la necesidad de cumplir lo que es, en primera instancia, el presidente de la Junta. Así que digo esto a ver cómo nos organizamos de cara al futuro, ¿no? Pero son dos los problemas. No se quiere repartir la plata y no se cumple la ley tampoco en esto. Bueno, si les parece bien, vamos a pasar a votar las tres mociones acerca de este punto que sucedieron. La primera es una declaración de la Junta por el cumplimiento de la Ley 70. ¿A favor? ¿En contra? Unanimidad. La segunda es proponer desde la comuna una movilización el día que se vota el presupuesto a la legislatura porteña. ¿A favor? ¿En contra? ¿Con la... Sí, con las otras comunas. Y la tercera es votar de facultad un repudio generalizado a Maquiavel y a Macri por el ahogamiento presupuestario de todas las comunas de la capital federal. ¿A favor? ¿En contra? Bueno, bárbaro. Pasamos al siguiente tema de la asamblea, que tiene que ver con el trabajo que se viene, por favor, orden, tiene que ver con el trabajo que se viene realizando desde las distintas comisiones que se han conformado con los vecinos que participan de esta asamblea, que alguna de ellas, o no sé, alguna, ahora veremos cuáles, van a presentar propuestas que han estado elaborando desde la comisión. La vecina. Usted, sí. Hola, mi nombre es Gloria Moreno, soy de la Comisión de Educación. Bueno, queríamos contarles que después de la última asamblea del Consejo Consultivo, el miércoles 26, tuvimos una reunión en nuestra Comisión de Educación. En ese momento estaban muchas escuelas secundarias tomadas por el tema de la imposición de ministro Bullrich de los nuevos planes curriculares de estudio sin consulta, cosa que los alumnos rechazaban y por ese motivo estaban tomando las escuelas. Mientras estábamos en la reunión nos llega la información que además los directores tenían que informar en las comisarías y hacer una denuncia sobre quiénes eran los alumnos que estaban tomando las escuelas. Por ese motivo, y por la urgencia que demandaba el tema, sin poder pasar por esta asamblea, hicimos una declaración desde la comisión, que inmediatamente la imprimimos y la llevamos a algunas escuelas que estaban tomadas. Fuimos con algunos compañeros, Nicolás, también, y otros compañeros, a algunas escuelas y después en la semana seguimos esa recorrida. Les leo la declaración que en ese momento como comisión hicimos. Dijimos, la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de la Comuna 6 adhiere a la necesidad de participación abierta en el debate sobre la escuela secundaria. Rechaza todo tipo de cambio inconsulto. Apoya la lucha militante de los estudiantes por la educación pública y repudia la criminalización del ejercicio ciudadano de los jóvenes a la participación política y a las manifestaciones en defensa de su derecho social a la educación permanente. Esa fue la declaración que en ese momento hicimos, vuelvo a decir, como comisión, no pudimos hacerlo desde el Consejo Consultivo porque no había tiempo. Bueno, después, durante la semana, estuvimos visitando distintas escuelas, hablando con los delegados estudiantes, con algunos directivos y entregando copia de esta declaración. Lo que observamos, lo que se puso manifiesto en muchas de estas visitas, es el desconocimiento que hay en general, bastante importante, sobre cómo funciona la comuna, qué es el Consejo Consultivo, qué es la Asamblea del Consejo Consultivo. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo algo así como una actividad docente y creemos que esto lo tenemos que seguir profundizando y seguir trabajando. Por esto que las reuniones que hemos hecho con los directores de escuelas es muy importante al respecto. La de media está suspendida justamente por toda esta crisis. Además, educación, esto que se venía hablando del Parque Centenario, el respeto por lo público de esta gestión, está también en la educación pública. En la próxima reunión tenemos que trabajar, vamos a hacer alguna declaración también por el tema del achicamiento del presupuesto en educación que también existe, que es grave, es muy grave, y que se ve en todo sentido en las escuelas, en toda la dimensión de las escuelas. Desde los edificios, desde los recursos humanos, desde en todo ese aspecto, desde las viandas, de los chicos y demás. Así también el presupuesto baja, pero no así en las escuelas privadas, donde hay una diferencia con respecto al año pasado que parece que sube. Entonces, nuevamente el descuido por lo público y apostar a lo privado. Otro tema que es muy inquietante, que estamos trabajando, es el cuestionario tipo evaluación que le llegó a los directores de las escuelas, a los docentes de las escuelas, donde en general hay un rechazo prácticamente unánime de todos, hay muchos docentes, muchos directivos que ya lo han manifestado y los gremios también. Hay un rechazo hacia este cuestionario que justamente por eso nosotros vamos a salir un poco a las escuelas, a averiguar exactamente qué es lo que está sucediendo y tener una postura nosotros. ¿Cómo? Es un cuestionario de evaluación de la gestión de los directores y hay preguntas que en realidad son cuestiones que digamos, sistemáticamente los directores la elevan a los supervisores, como por ejemplo la cantidad de cursos, la cantidad de alumnos, algunos repetientes, algunos que pasan, todo ese tipo de datos que están, y además cuestiones que hablan de la labor individual del docente en su escuela. No se trabaja con la gestión institucional, con la gestión grupal. Hay muchas críticas para esta evaluación. Pero bueno, como todavía no trabajamos dentro de la comisión, no quiero dar una opinión que puede ser mía personal y que no es de la comisión. ¿Sí? Pero estos son los dos temas que tenemos ahora en este momento que son urgentes, que son el financiamiento de la educación y esta evaluación docente. No sé si me pido de algo. Hay que votar la propuesta, la declaración. La declaración, nosotros en la comisión ya la hemos votado y ya la hemos repartido. No, si ustedes quieren, pero está bien que la hacen la banda de declaración, pero si no la vota la asamblea, no tiene ninguna validez. Por eso, nosotros la llevamos como de la comisión, por eso ahora la podemos proponer para. De la Comisión de Educación, que ha leído la compañera. ¿A favor? ¿En contra? A favor. Perdón, un segundo. Voy a aclarar algo, porque este espacio es para que cada comisión presente propuestas concretas, como fue la declaración. Como siendo las 8:30 de la noche, estaría bueno que seamos capaces, quienes hablemos en el micrófono, de sintetizar propuestas concretas. El espacio para los informes de lo que la comisión trabaja y demás va a ser en otro momento. Quiero hacer una. Hola, buenas noches. Mi nombre es Álvaro Cabrera. En la Comisión de Seguridad venimos con tres propuestas que queremos que vamos a pedir a la Asamblea que apruebe, o proponemos si puedan aprobar estas tres propuestas. Una está relacionada con algo de lo que hablaba la compañera que habló recién, es la necesidad de que el barrio conozca el funcionamiento del Consejo Consultivo. Entonces pensamos sería importante realizar una consulta o un relevamiento a todos los vecinos con un breve cuestionario para conocer cuáles son los conflictos, los problemas o los delitos que afectan a la comuna. De paso, recoger opiniones y poder vincularnos y hacer un poco de difusión de lo que es el funcionamiento de esta institución. Esa sería la primera propuesta. La segunda propuesta sería que se nos autorice a solicitar la visita de la Fiscalía de la Comuna a fin de que comente cuáles son las principales denuncias o problemáticas que constatan en el barrio y cuáles son las principales denuncias que reciben, vinculadas a qué tipo de delito. La tercera es mocionar que se apruebe la realización de charlas, debates relacionadas con trata de personas, prostitución, violaciones, violencias en general, que estén brindadas por equipos institucionales que estén trabajando los temas, o sea, que nos den la posibilidad de vincularnos para pedir vengan al barrio a dar charlas. Algunas se están haciendo a través de la mesa de seguridad, pero creo que a través del Consejo Consultivo también podemos promover algunas. Con respecto... Sí. ¿Tienen pensado algún lugar para desarrollarlas? ¿Las charlas? No. ¿Podríamos proponer, si la comuna presta el salón de bodas, ese que tiene, la universidad está habilitado cuando la abran para empezar a participar ahí? Podríamos, después que concretemos la primera, solicitarlo. Sería demasiado que pretendiéramos hacer un censo con todos los habitantes de Caballito, interpelar a todos los habitantes de Caballito para tener una idea. Yo dije que lo que queremos hacer es una encuesta, un relevamiento, y dije que era breve, con una poca cantidad de preguntas, para conocer más o menos cuál es la situación, porque, digamos, la situación que conocemos es la que nos dan los comisarios a través de la mesa de seguridad, los que estamos participando en la mesa de seguridad, que es la versión de la policía, que hay delitos que para ellos no existen porque no hay denuncia, y la otra versión que circula es la de los medios. Entonces, la idea es, y lo dije, es tratar de escuchar cuáles son las problemáticas de los vecinos, que cuando hablan de un delito lo fijen en el tiempo, y no digan, a mí me robaron la cartera y pasó hace 8 años. Y aparte de eso, tener la posibilidad de dialogar y de explicar. Vamos a pedirle también a la Junta que nos aporte algún material, algún volante, algo para entregar, para la posibilidad de dialogar con los vecinos y explicarles cómo es el funcionamiento del Consejo Consultivo, cómo funcionan las comisiones. Me parece que la seguridad, que es uno de los temas que está entre las principales preocupaciones de la gente, es un buen tema como para poder intercambiar alguna opinión y hacer conocer lo que es el Consejo Consultivo. Sí, así van a tomar así sectores. Vecino, señor, una encuesta justamente es un muestreo. ¿sí? Se toman muestras, casos puntuales. Por ejemplo, se establece que hay que, si se hacen 300 encuestas, tienen que ser 50 entre 20 y 30 años, 50 entre 30 y 40, y mitad de sexo femenino y mitad de sexo masculino. Eso es una encuesta. Perdón, la encuesta la van a preparar gente especializada en el tema con algunas preguntas breves para tener una idea. Hoy no sabemos nada y la idea es de convocar gente para que lleve a cabo esta tarea. ¿Cómo? Se puede hacer un parque, después veremos la cantidad de gente que disponemos como para hacerla. Bueno, estas son las tres preguntas que Igualmente, perdón, la participación en la Comisión de Seguridad, como hay gente antes que usted, señora, anotada para hablar. Bueno, ahora le doy la palabra. Sí, la Comisión de Seguridad, como todas las comisiones, está abierta a la participación de los vecinos y a estas cosas puntuales, que estaría bueno que se discutan en esa instancia y acá se voten lo de las mociones. Hola, sí. Mi nombre es Rubén Cabana. Quería aclarar que lo que está diciendo, a través de la mesa de seguridad, casualmente la semana pasada, para entregarlas el día 8, se van a realizar entre los comerciantes, se dividió Caballito Sur en sectores de la 10 y la 12, para entrevistar y hacer encuestas concretas, donde está todo el material, con las preguntas hechas con respecto a los problemas que cada uno ha tenido, que cada uno sabe o que cada uno puede opinar. Quiero decir esto porque este es el primer paso que se hace. Esto es a partir del Ministerio de Seguridad. Nosotros integramos, él también integra, somos varios los que estamos y tenemos más de 200 encuestas para llevarlas a cabo de aquí hasta el 8. Y ahí vamos a tener un primer muestreo de parte de los comerciantes que han sido los más afectados en muchas casas, porque no solamente en el comercio se ve afectado, sino que también se transmiten muchas de las cosas que pasan en el barrio. Entonces, ese primer muestreo lo vamos a tener a partir del día 8. Después se verá la mecánica que se va a utilizar para solucionar el problema. Pero por lo menos vamos a tener un panorama, en principio, de la realidad de lo que es Caballito, porque se están haciendo mal mapas del delito por un grupo de gente que tiene intereses creados particulares, en el cual siempre sabemos que está por encima de todo la represión. Nosotros lo que queremos es la prevención y que sucedan las cosas que como corresponden, pero que no haya el delito. La mejor forma es prevenir. Por eso está el tema de la luz, el tema de los árboles y demás, y en esto que habían dicho recién con respecto al normal 4, se acercaron a aclarar cómo había sido el tema de la policía, cómo entró al normal 4 y cómo la apuntaron a los 5, eso todavía no está claro. O sea, pero estas cosas se están trabajando, no es que lo vamos a hacer, sino que ya está en ejecución. Lo que dice Rubén es verdad, yo como pido que sea breve y aparte este no es el ámbito de las mesas de seguridad. Lo que vamos a hacer a través de la mesa de seguridad es una encuesta de victimización que está relacionada con ir a preguntarle al comerciante si ha sufrido algún delito. Lo que nosotros proponemos, y eso está solamente circunscrito a Caballito Sur, lo que nosotros proponemos es un poquito más amplio. Porque yo hablé de cuáles son las problemáticas, los conflictos o los delitos que los afectan. Entonces no vamos a preguntarle, no es simplemente una encuesta de victimización. Es tratar de buscar la opinión de la gente con respecto a cuáles son los principales problemas que tienen. Por eso es una cosa diferente, digamos. Y sí, con respecto a la norma 4, sí, tuvimos la visita a la mesa de seguridad, pero bueno, el tiempo nos apremia, así que es lo que se pase ahora. Vamos a votar las mociones, las va a leer nuevamente el caballero. Entonces es realizar la consulta o relevamiento a los vecinos para conocer cuáles son los conflictos, problemáticas o delitos que nos afectan. La otra era solicitar la visita de la Fiscalía de la Comuna o solicitar una entrevista de la comisión y trasladarse a la Fiscalía, sería mejor, de la comuna, a fin de que comente cuáles son las principales denuncias que se reciben y cuáles son los principales conflictos. ¿A favor? ¿En contra? La tercera era la realización de charlas, debates relacionadas con trata de personas, violencias en general, brindadas por equipos institucionales. ¿A favor? Otra comisión, otro vecino de comisión. El vecino Rodolfo Domínguez. En nombre de SOS Caballito, ante el decreto que sacó la presidenta, decreto 1723, hemos sacado una declaración. Desde la comisión, esto va propuesto para la Comisión de Planeamiento Urbano. Bueno, pero esto fue, es una cosa urgente. Si esto no lo tratamos. No, para la próxima. Esto es una propuesta para que trate la Comisión de Hábitat y Planeamiento Urbano en la próxima reunión, que se expida, porque es un decreto que compete a las tierras del ferrocarril que quedan liberadas y que podrían llegar a terminar siendo un gran negocio inmobiliario, privándonos de algo que SOS viene planteando como una necesidad de la comuna, que es el parque del Bicentenario, es decir, todas las tierras liberadas por el soterramiento no pasen a ser un negocio inmobiliario, sino que pasen a ser de uso público. Por eso es que pedimos que esto sea tratado en forma urgente y que la comisión se expida para que el próximo plenario podamos votar. Que la, lo trate, se expida y lo plantee votar en el próximo plenario. Yo soy parte de la Comisión de Presupuestos, pero soy presidente de SOS Caballito. Entonces propongo esto para la Comisión de Planeamiento Urbano. ¿A favor de que este tema sea tratado en forma urgente por la Comisión de Planeamiento? ¿En contra? ¿Alguna otra comisión que tenga alguna propuesta del Consejo? La vecina Juana Arrey. Bueno, buenas noches, mi nombre es Juana Juárez, soy de la Comisión de Cultura. Durante este mes estuvimos preparando un proyecto que ya les digo que lo dejamos a disposición de cualquiera que lo quiera leer, o si tengamos un poquito de tiempo para poder leerlo, pero les digo que habíamos trabajado en este proyecto, así que se los recomiendo para leer. Un poco en relación a lo que estamos hablando del Parque Centenario, nosotros tenemos una propuesta concreta para que los vecinos de Caballito tomemos lugar en el parque específicamente. Estoy hablando del anfiteatro. Entendemos que hoy por hoy se están llevando a cabo shows en el anfiteatro, pero lo que nosotros proponemos es que el trámite para poder participar de esto sea mucho más fácil de realizar, porque ahí está, me se escucha mejor. Entendemos que no está limitado el acceso, pero sí que es muy difícil poder llevar a cabo todos los trámites, y por sobre todo que no se difunde la posibilidad de utilizar este espacio. Por eso nosotros entendemos que desde la comisión ser parte como de esta, ser medios para el anfiteatro, ser medios de acceso a los espacios públicos y más específicamente al anfiteatro. Por eso que proponemos que cada 3 meses podamos llevar, no se llama un festival, sino un una jornada de bandas o de artistas que quieran participar de este espacio y que el acceso y el medio sea a través de la Comisión de Cultura de la Comuna, y que podamos elevar estos trámites y que sea más fácil, y sobre todo poder crear, hacer más accesibles los espacios públicos. Creemos que es fundamental que empecemos a apropiarnos de ellos, cada uno de los vecinos que forman parte de este barrio. Básicamente es ese proyecto, me encantaría poder leerlo, pero bueno, y les dejo una tarea para la casa que quería en el artículo 32 de la... ¿Lo podemos enviar por mail? Sí. ¿Sí? Pero aparte la coordinadora de la Junta por mail. Sí, nosotros, esto va a estar elevado acá al Consejo y supongo que se lo acercaremos también a quien sea pertinente. Se lo dejo también un poco de tarea para luego el artículo 32, lo que es la Constitución de la ciudad, donde habla específicamente de las obligaciones y que se propone el gobierno de turno, en todo caso respetar, que es la expresión artística y el acceso al espacio. Perdón, hay que votar la moción. Vamos a votar la moción de la Comisión de Cultura, que es la presentación y elevación a la Junta Comunal de este proyecto para la utilización del anfiteatro del Parque Centenario. ¿A favor? ¿En contra? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Diego Berchol. Yo vengo representando la Comisión de Tercera Edad. Voy a ser breve. La propuesta que tenemos para elevar a la Asamblea surge a raíz de una invitación informal que recibimos por parte de ANSES para coordinar conjuntamente con ellos y difundir un operativo de entrega de tarjetas sargenta a nivel de la Comuna 6, destinado a jubilados y pensionados de la Comuna 6. Esto en el marco del programa de créditos para jubilados y pensionados sargenta que anunciara el Gobierno Nacional hace aproximadamente 3 o 4 meses. La idea es que se desarrolle en el mes de noviembre con lugar y fecha a confirmar y que el Consejo a través de la Comisión de Tercera Edad participe en la organización, coordinación y sobre todo la difusión de la actividad, ¿sí? Así que bueno, someto la propuesta a consideración de la Asamblea. ¿A favor de la propuesta que acaban? ¿En contra? A una pregunta. Sería el club Premier, pero todavía no está confirmado. Sí, sí, en un club, en algún lugar de la comuna, todavía definido. Bueno, perdón, ¿en contra? Si no hay más representantes de comisiones de la Asamblea que vengan a proponer algo, pasamos al último tema, que es cortito. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Marita. Lo que yo quería, un poco lo que no lo dejaron casi hablar a Rodolfo, yo creo que la Asamblea también debería escuchar lo que pasa en el barrio y cómo las cosas que tendríamos que tener en cuenta de lo que nos está pasando. Porque la verdad que esto que está pasando con el corredor del oeste es grave y no es tan fácil como delegarlo, y sino hablarlo y que también nosotros nos enteremos qué es lo que está pasando. Esto me parece importante. De última, que se tome como tema de la próxima reunión y que la comisión realmente lo comente a los vecinos, pues me parece que es algo interesante y que tenemos que estar todos juntos en esa lucha. Y por otro, que no sé qué quedó el tema del patio de los lecheros, si se presentó algún informe, si se sabe de qué se trata el proyecto. Yo creo que de eso también se debería informar y ver qué está pasando. Nada más, muchísimas gracias. Entonces vamos a votar para incluir en el temario de la próxima Asamblea del Consejo Consultivo el Corredor del Oeste, lo llamaste. Sí. El tema del Corredor del Oeste, que la Comisión de Planeamiento se ocupe de informar al resto de los vecinos de lo que está sucediendo. ¿A favor de incluirlo en el temario? Y el tema del patio de los lecheros también. No, incluirlo en la próxima Asamblea, no solamente en la Comisión de Planeamiento. Es que se lo que se explique. El tema del patio de los lecheros que está empezando a levantar. A ver. Bueno, la verdad que esto recién surge y hasta ahora no hubo un pedido de nadie como para que se tratara el tema. Así que ya que lo plantean, se tratará más adelante. ¿Pero nosotros podemos pedirlo desde el control consultivo? ¿Pedir que se traten los temas? Por supuesto. No, un pedido de informe. ¿A quién? No. ¿A quién? Bueno, a la comuna. Tratemos todo el tema en su conjunto en la próxima asamblea. Escúchame, digo. Se propone para el 28 de noviembre. Sí, antes de eso. Perdón. El último tema que nos queda, que es cortito, es que tenemos que definir como asamblea una fecha, más allá de que la próxima asamblea general es el 28 de noviembre. Habíamos quedado en hacerla los últimos miércoles de cada mes, cuando lo hicimos en el Vieites, excepto que hubiese algún problema, como que fuese Navidad o esas cosas. Claro, sí, que hubiese algún inconveniente, vacaciones de invierno, etcétera. Si les parece bien, se propondría el 28. ¿A favor? ¿En contra? Perdón, y lo último que hay que resolver es que hay que fijar una fecha para una asamblea del Consejo Consultivo a efecto de tratar la renovación de 3 miembros de la coordinación del Consejo Consultivo a los que se les ha vencido el mandato porque nunca se han presentado en la asamblea. Perdón. Se incluye este tema junto con el que acaba de mencionar la vecina para la asamblea del 28 de noviembre. Y damos por concluida la asamblea del día de hoy. Por favor, no se olviden de pasar a firmar el acta todos, por favor, importantísimo.